Saludos, compañeras y compañeros de las radios comunitarias de todo el país. Organizado por La Glorieta, espacio de lesbianas, gays, bisexuales y trans, se realizó la entrega de reconocimiento La Glorieta Diversidad 2010-2011, donde Radio Comunitaria La Lechuza fue reconocida. Difundieron las voces de los activistas gays, lesbianas, bisexuales y trans, comunicando las actividades que organizamos, el debate, la audiencia y la marcha, y se manifestaron sin ningún inconveniente a favor de la igualdad. Invitamos a Fernando Barbosa a entregarle a esta radio que tiene algo de particular. Es una radio comunitaria. A Radio La Lechuza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Fernando Baggio, presidente de La Glorieta, nos cuenta el significado de este reconocimiento. El premio de La Glorieta Diversidad 2010-2011 es una forma de reconocer a todas las personas e instituciones que se han destacado en la lucha por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans. De esa manera hemos premiado a algunos entes del Estado provincial y nacional, algunas ONG y algunos medios de comunicación también que hicieron un trato objetivo verdaderamente durante el año 2010 del tema más delicado, del tema más polémico que fue matrimonio igualitario. Son muy pocos, entre ellos la Radio Comunitaria La Lechuza, Radio Universidad, son la verdad que muy pocos los que hemos logrado premiar, lo cual invita también a generar una autocrítica del resto de los medios de que por qué consideramos que no realizaron un tratamiento acorde, prudente, respetuoso y objetivo, que es lo que deberían haber hecho. Esto, además de ser un premio, es una muestra de que La Lechuza tiene muy claro su vuelo y que sigue cumpliendo con los objetivos planteados desde su comienzo. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento de Pocito, San Juan.